Los diputados a la Asamblea Popular Suprema visitaron el día 13 el lugar de combate revolucionario de Pochonbo y el histórico revolucionario de Ri Myung-soo. En Pochonbo, ellos colocaron ramos de flores a la estatua del presidente Kim Il-sung erguida a la orilla del río Karim y le rindieron homenaje. Tras recorrerlos, acamparon al aire libre y expusieron impresiones sobre las reminiscencias de los guerrilleros antijaponeses. El día 14, ellos visitaron los campamentos de Cheongbong, Gunchang y Baegyebong y llegaron al distrito Samjiyeon. Ante el conjunto monumental y las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en el distrito de Samjiyeon, tomaron la decisión de acelerar el avance victorioso del socialismo, apoyando fielmente la guía del máximo dirigente Kim Jong-un. Este día, entregaron materiales de ayuda a los constructores del distrito Samjiyeon y trabajaron junto con ellos.